Latina 88 FM, HILT, desde Bonao, un pueblo hermoso por todos los lados. 88.7, alegría que comienza y no termina. Invernosa, dinero a pedir de boca, en Latina 88 te da la hora, las 10:30. 30 años atrás éramos un sueño, no más. Eso sí, una constante en trabajo que de ahí a hoy es una realidad. Realidad y verdad. Invernosa es tu solución a cualquier negociación para emprender, para crecer. Qué bueno es contar con Invernosa. En cualquier parte que te encuentres en el país, Invernosa está para ti. Invernosa. Sus puertas, ahora con su nuevo local, en la calle Simón Bolívar número 8, frente al Liceo Plan de Reforma. Te ofrecemos examen de la vista computarizado. Ven y aprovecha nuestra gran oferta por motivo de reapertura. Monturas a solo 599 pesos. Ninguna restricción aplica. Visita nuestro nuevo local en la calle Simón Bolívar número 8, frente al Liceo Plan de Reforma. Vetro, monturas a tu estilo y más. Viste tus ojos, brilla sin miedo. Encuentra tu estilo en Vetro. Conserva tu belleza con Petra Estetic. Tratamientos para acné, antienvejecimiento, flacidez, ojeras, grasa localizada, depilación y láser. Todo tipo de masajes, láser para cicatrices y estrías y remoción de tatú. Petra Estetic, calle General Cabral, esquina 16 de agosto, en la Plaza Laura. Contáctanos al WhatsApp 809-361-6154. Síguenos en Instagram como Petra Estetic RB y conoce todos nuestros servicios. Petra Estetic, conserva tu belleza. Distribuidora de la Cruz, venta al por mayor y al detalle. Ofrecemos los mejores precios de toda la provincia en todo nuestro portafolio de cervezas, ron, maltas, bebidas energizantes, agua y plásticos. Distribuidora de la Cruz, también tenemos al detalle cervezas extra frías a precio de al por mayor. Distribuidora de la Cruz, visítanos en la calle Santo Cura de Ars, en la Plaza Nueva, sector Máximo Gómez. Llámanos o escríbenos al 829-342-2233 y 849-403-9682. Distribuidora de la Cruz, abiertos de lunes a sábados de 8 de la mañana a 7 de la noche y los domingos hasta las 12 del mediodía. Distribuidora de la Cruz. Atención, atención, ya están abiertas las inscripciones para el nuevo curso de corte y costura que será impartido totalmente gratis en los salones de la Escuela de Economía Doméstica en el segundo nivel del Distrito Escolar 1604. Aprovecha la oportunidad de aprender el arte de corte y costura. Ven, inscríbete con tiempo porque el cupo es limitado. Más información llamando al 809-254-0902 con la licenciada Sofía Irene Valdés. Aprovecha e inscríbete en el nuevo curso de corte y costura que será impartido en los salones de la Escuela de Economía Doméstica. Llegó el verano y en Mueblería Villa tenemos ofertas que te refrescan de verdad. Aires acondicionados, neveras, freezers, congeladores y exhibidores con precios bajitos. Salas, camas y comedores con crédito inmediato, hasta sin inicial y sin complicaciones. Visítanos en la calle 27 de febrero, esquina Padre Fantino, frente al mercado público. Llámanos o escríbenos al 809-525-3424. Mueblería Villa, tradición y garantía al comprar.

No. Ah, ok, está bien. No, eso, artista. Eso, artista. Los artistas sí. Les gustan. Porque esos cantan bien, como antes. Ah, ok. Pues sí. Está bien, Altagracia. Nuestro amigo Altagracia Minaya se disfrutó su canción de Leo Fabio. El saludo para la profesora y escritora María Eugenia. Está allá en el Museo de la Voz del Yuna escuchando el Sancocho Latino. Saludo para ella. En un ratito vengo con su canción. Porque antes, me dice Marilyn que a ella también le gusta. Que esas son las verdaderas canciones, que esa es verdadera música. Pues disfrútelo ahí también. Me gusta que la gente se lo goce. Vámonos con más, con nuestro amigo Bernardo Capellán. Saludos. Israel. Dímelo. Me cogió el tarde hoy, pero yo, cuando se pueda, yo quiero que me ponga la canción de Leo Dan. Ajá. Yo no me acuerdo bien el título, pero yo sé que la canción le llaman ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Ah, okay. Me hace el favor, cuando se pueda. A la canción le llaman ¿Cómo te extraño, mi amor? Ella no se sabe el título, o sea, y me la cantó. Me gusta cuando la gente me canta la canción. La canción se llama Amor Divino, de Leo Dan. Y dice así. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor! Tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Oh, mi corazón. Estamos la pidió la profesora y escritora María Eugenia. Si es que usted alguna vez conociera a un artista y buscara en el fondo de su corazón, clavada en su alma, vería sin duda una frase engravada con fuego y dolor. Si es pintor, violinista, cantante o poeta. Es igual, todos sienten la misma ilusión. Pero siempre seguir. Cuando estás en la cumbre que un día soñarás, sientes pena resignarte y tener que aceptar que es muy triste saber que en el mundo hay personas que te quieren tan solo por tu posición. Esos mismos que hoy te alaban y te adoran no te daban ni la hora de un triste reloj. Las barreras, sufrir que te humillen, pero siempre seguir. Éxito, éxito, éxito. Latina 88.7, Israel Veloz en el Sancocho Latino. Controla el mosquito del dengue y la fiebre chikungunya aplicando Gimo Anti-Insect. Gimo Anti-Insect es un aerosol eficaz para controlar mosquitos, moscas y todo tipo de insectos voladores en tu casa. No pica en los ojos, no irrita la piel ni hace daño a la capa de ozono porque está hecho a base de agua. Gimo Anti-Insect es importado desde Brasil por Quimagro. Cultivos en mejores manos. Sus puertas, ahora con su nuevo local, en la calle Simón Bolívar, número 8, frente al Liceo Plan de Reforma. Te ofrecemos examen de la vista computarizado. Ven y aprovecha nuestra gran oferta por motivo de reapertura. Monturas a solo $599. Ninguna restricción aplica. Visita nuestro nuevo local en la calle Simón Bolívar, número 8, frente al Liceo Plan de Reforma. Vetro, monturas a tu estilo y más. Viste tus ojos, brilla sin miedo. Encuentra tu estilo en Vetro. Conserva tu belleza con Petra Estetic. Tratamientos para acné, antienvejecimiento, flacidez, ojeras, grasa localizada, depilación y láser. Todo tipo de masajes, láser para cicatrices y estrías y remoción de tatú. Petra Estetic, calle General Cabral, esquina 16 de agosto, en la Plaza Laura. Contáctanos al WhatsApp 809-361-6154. Síguenos en Instagram como Petra Estetic RB y conoce todos nuestros servicios. Petra Estetic, conserva tu belleza. Let's go. Si en casa tienes fotos antiguas que quieres restaurar y devolverle la vida, ven a Cristian Digital Fotografía Vinicio, en la calle 16 de agosto, número 82, casi esquina Sánchez. Cristian Digital Fotografía Vinicio, fotos para documentos en minutos, impresión de fotos desde tu celular o memoria, pero también servicios de fotografía para bodas, cumpleaños, bautizos, fotos a domicilio y cualquier evento u ocasión. Cristian Digital Fotografía Vinicio, en la calle 16 de agosto, número 82, casi esquina Sánchez, 829-270-0322. Que tus historias nunca mueran. Cuéntalas con fotos de Cristian Digital Fotografía Vinicio. Ferretería Nápoles, Ferretería Nápoles, somos los masters en pintura, porque tenemos la mayor variedad en pintura, y ese color en particular que estás buscando, nosotros lo preparamos para ti, pero también tenemos las herramientas de las mejores marcas a los mejores precios. En Ferretería Nápoles, Pablo Bonifacio y el Team Nápoles te esperan para brindarte atenciones de primera, en la calle Caracas, número 14, esquina Máximo Gómez, Bonao. 809-525-8100 y 849-214-2236. Ferretería Nápoles, los masters en pintura. Surtidora Castillo Abreu, Surtidora Castillo Abreu, la surtidora donde encuentras todos los surtidos para tu negocio o actividades. Pero además, para ahorrar más, estamos en la modalidad de supermercado donde compras todo a los mejores precios. Surtidora Castillo Abreu, calle privada número 26, Bonao, 809-525-5363. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Manuel Castillo, Eleni Abreu, el comandante Vitilla y todo el personal te esperan en la surtidora Castillo Abreu para darte las mejores atenciones. Celular J Center es la solución para tu comunicación. Venta, activación, reparación y desbloqueo de todo tipo de celulares. Celular J Center, la solución para tu comunicación. El licenciado Keuri Guerrero y su equipo te esperan en la calle Respaldo Central, número 27, Villalinda Segunda, y en la calle Simón Bolívar, frente a la Reforma. 809-525-5848. Celular J Center, la solución para tu comunicación. Las gomas de tu carro, motor o pasola están en Rueda Mundo. Gomicentro Rueda Mundo, con un especial de gomas 12 a 1,300 pesitos. Sí, para las guaguas plataneras, los trimotos, las guaguas hires, 1,300 pesitos las gomas 12. Y un especial de gomas europeas al 4x3. Pagas 3 y te llevas 4 en Gomicentro Rueda Mundo. En la marginal de Palmarito, en la misma entrada de Bonao. 809-874-1098 y 809-559-4404. Anda seguro con ruedas de Gomicentro Rueda Mundo. Electromuebles Roberto, Electromuebles Roberto, el mundo de las camas. Electromuebles Roberto, camas, espaldares, colchones, bureau para niños, gaveteros y gran variedad de electrodomésticos. Electromuebles Roberto, calidad de primera y facilidad de crédito. Calle Duarte 307, al lado de Farmacia María. 809-525-5920 y 829-966-0243. Para que duermas bien, que sea en una cama de Electromuebles Roberto, el mundo de las camas. Distribuidora de la Cruz. Venta al por mayor y al detalle. Ofrecemos los mejores precios de toda la provincia en todo nuestro portafolio de cervezas, ron, maltas, bebidas energizantes, agua y plásticos. Distribuidora de la Cruz. También tenemos al detalle cervezas extra frías a precio de al por mayor. Distribuidora de la Cruz. Visítanos en la calle Santo Cura de Ars, en la Plaza Nueva, sector Máximo Gómez. Llámanos o escríbenos al 829-342-2233 y 849-403-9682. Distribuidora de la Cruz. Abiertos de lunes a sábados de 8 de la mañana a 7 de la noche y los domingos hasta las 12 del mediodía. Distribuidora de la Cruz. Israel te lo mezcla todo en el Sancocho Latino. El saludo para la prima Ramonita, que está disfrutando con el Sancocho Latino. Esta vida es una sola y la tiene que aprovechar. Esta vida es una sola y la tiene que aprovechar. No le dé paso a la tristeza, cámbiala por felicidad. No le dé paso a la tristeza, cámbiala por felicidad. No hay nada que me deprima porque ahora vivo pa' mí. No hay nada que me deprima porque ahora vivo pa' mí. No te hago viejo, él lo sabe, y vive la vida feliz. No te hago viejo, él lo sabe, y vive la vida feliz. Latina 88. Latina es tu tiempo. Las 11. En Latina 88, el internet que utilizamos es el de Telecasa, porque es el mejor. Óptica Balcácer tiene un regalo de madre y padre. Al pagar tu factura de servicio a tiempo en Telecasa, recibes un bono de 1,000 pesos en tus lentes o monturas. Aprovecha esta oferta de madre y padre de Óptica Balcácer. Pagas a tiempo en Telecasa y recibes el bono de 1,000 pesos. pesos. Válido para dos personas. Oferta hasta el 31 de julio. Óptica Balcácer, calle Los Santos, 132, Plaza Oasis Mall, primer nivel, suite 106. Porque somos de aquí, vivimos aquí y apoyamos lo nuestro. Latina 88 FM, HILT, desde Bonao, un pueblo hermoso por todos lados. 88.7, alegría que comienza y no termina.